¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Este viernes pasado 20 de julio, al promediar las 21 horas 9 de la noche, la organización Asociación Mutual Arcifebol de la Colectividad Boliviana en Buenos Aires celebró su cuarto aniversario, en el cual estuvieron presentes representantes de las agrupaciones folclóricas, representantes de los medios de comunicación, autoridades de las distintas comisarías, la Asociación de Profesionales Bolivianos, Abogados y Médicos, quienes recibieron un reconocimiento por sus labores y de trabajo permanente con la comunidad boliviana y los hermanos argentinos. Al respecto, Alfredo Ayala, representante principal de la Asociación Federativa Boliviana, esto es lo que manifestaba en dicha oportunidad. Agradezco por haberse presentado el día de hoy a celebrar este cuarto aniversario, que además nosotros también tenemos nuestra gratitud hacia los hermanos argentinos, que en este caso se representaron justamente algunas autoridades que están presentes el día de hoy. Convivimos en una sociedad donde de alguna manera estamos llevando adelante una vida conjuntamente nuestros hijos. Por eso también el día de hoy, además de celebrar, queremos agradecer a los hermanos argentinos que el día de hoy también nos honran con su presencia. Está el historiador, el hermano Ricardo, que de alguna manera nos enriquece con la historia que tiene que ver con Bolivia y Argentina principalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos emociona, por eso entendemos que debemos convivir armónicamente. A veces nosotros, los bolivianos, decían las autoridades, ¿no?, nos pensamos, somos discriminados, pero tampoco nos acercamos a la ciudad argentina, ¿no? Por eso el día de hoy lo hacemos con todo cariño y agradecimiento a los hermanos que se han representado ahí en esa mesa a través de distintas organizaciones y también organizaciones sociales, queridos hermanos. Muchas gracias, y el día de hoy simplemente celebrar un año más de esta elección. Esperamos que sigamos adelante con la ayuda de todos ustedes, de todos los hermanos. Muchas gracias. Ese el informe desde Radio Aires del Sur del Microcentro Boliviano, les informó Gregorio Gutiérrez para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.